en el desierto. Tú me abofeteaste y me azotaste. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te ofendí? Yo te levanté con gran poder.